Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura del Día. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros y nosotras. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por el apoyo total que le da a toda esta emisora, a la programación que difundimos por acá, en especial a este noticiero Cultura del Día. Comenzamos una nueva emisión hoy viernes 13 de septiembre. En el control técnico el señor Luis Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato nuestros titulares. Cultura al Día. Venezuela crea órgano superior para garantizar abastecimiento económico. Gobierno bolivariano postergó Foro Internacional de Filosofía. Concierto por la paz de 4 de los 5 héroes cubanos. Cultura. En el Teatro Principal se llevó a cabo el encuentro antifascista Latinoamérica. Viernes de cantos catalanes y salvarmónica en la Galería de Arte Nacional. Casa de las Letras Andrés Bello recibe actividades culturales de la Embajada de Palestina en nuestro país. Cuatro Cuerdas, una patria, habla de su historia. Regionales. Se estrena en el estado Yaracuy la exposición pictórica Personajes de un Circo Imaginario. Ateneo de Maracay presenta la obra Redes Asociales. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Artene Isakov, agregado cultural de la Embajada Rusa, con respecto a la presentación del Gran Ballet Ruso en Caracas. Cultura al Día. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este jueves que se creará el órgano superior de la economía para garantizar el abastecimiento económico en el país. El dignatario venezolano dio a conocer que la instancia será instalada este viernes en el Palacio de Miraflores, ubicado en la ciudad capital. Yo la próxima semana, muy seguramente, estoy esperando la convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional. Ya tengo lista la propuesta para solicitarle a la Asamblea poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción en Venezuela. Una ley habilitante para reforzar la lucha en todo sentido, legal, institucional, política, judicial, contra la corrupción. Pero yo pido apoyo de la juventud, pido apoyo de la juventud. Miren, compatriota, esta lucha es vital. Por eso yo quiero invitarlo a una tercera tarea, a una tercera misión de trabajo. Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a que me acompañen a entregar la ley habilitante en el momento que se fije ante la Asamblea Nacional y a movilizarse para presionar a la Asamblea Nacional para que apruebe la ley habilitante contra la corrupción. El presidente Maduro de igual manera dejó ver que la derecha venezolana subestima la estabilidad política que tiene el país, así como la fuerza constitucional y popular del territorio nacional. Asimismo, informó que a partir del lunes iniciarán una inspección general de todas las empresas del país para verificar sus niveles de producción. La coordinadora del Séptimo Foro Internacional de Filosofía de Venezuela, Carmen Bohórquez, publicó este viernes una carta en el portal web de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, en la que informa la postergación del citado evento, que estaba previsto para realizarse del 16 al 23 de septiembre en Venezuela. Bohórquez expresa que las líneas aéreas que sirven los vuelos desde el exterior hacia Venezuela arreciaron el bloqueo que desde hace tiempo le vienen aplicando a nuestro país por el tema del control de divisas y se han concentrado para suspendernos toda venta de boletos aéreos que se originen en el país o en otro país. La historiadora e investigadora venezolana expresa que no se hará el evento hasta tanto se logre superar este evidente boicot implantado por las compañías aéreas, que no solo han afectado a nuestro foro, sino también a otros eventos de carácter internacional que estaban convocados para otras instituciones del Estado. Son las 12:06. En las plazas José Martí y Juan Pedro López, ubicadas en la Parroquia Altagracia, se celebró el concierto internacional por la libertad de los 5 héroes cubanos que ayer cumplieron 15 años de prisión en las cárceles de Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. El canciller venezolano Elías Jagüe Milano y el embajador cubano Rogelio Polanco colocaron ofrendas florales ante la efigie de Martí y manifestaron que la lucha por la liberación de los héroes cubanos no se detendrá. En nombre de este pueblo solidario, de este pueblo noble que es el pueblo venezolano, a rendir honor con este grito desde Caracas, desde la Plaza de Martín, favor de los 5 héroes cubanos, de Antonio Guerrero Rodríguez, de Fernando González Llor, de Gerardo Hernández Nordel, de Ramón Labañiño Salazar y de René González, que ha sido liberado por la fuerza del pueblo cubano, de su dirigencia y por la solidaridad humana que a nivel internacional se ha desplegado. El acto de solidaridad con Cuba fue organizado a través de la Comisión Nacional de Movilización y Eventos del PSUV, la Embajada de Cuba, la Cancillería Venezolana y el Gobierno del Distrito Capital. Cultura. En horas de la tarde de este jueves se llevó a cabo en el Teatro Principal el foro titulado La Historia del Fascismo en Europa. Experiencias concretadas en Alemania, Italia, España, Rusia, Bielorrusia y Polonia. El Encuentro Internacional Antifascista tiene como propósito alertar a los países y pueblos latinoamericanos acerca del peligro inminente que representa el neofascismo mundial y la nueva hegemonía que los imperios intentan imponer, así como lo informó Fernando Casado, internacionalista y periodista español. Donde es bastante escalofriante ese resurgimiento en el marco de la crisis europea de los partidos fascistas, que en algunas ocasiones llega a superar el 30%, pero en el caso de Venezuela es distinto porque lo que tenemos es una oposición inspirada, financiada bajo los valores capitalistas de Occidente y que tratan de desbancar al actual gobierno mediante un golpe de Estado. Eso está muy claro y creando una serie de, primero fue justamente después del 12 de abril, inestabilidad política, y hoy en día pues es por medio de la inestabilidad económica también crear una situación de inestabilidad política, ¿no? Eso es lo que atañe a Venezuela, ¿no? Y que obviamente eso también está orquestado y apoyado desde el imperialismo occidental y en concreto de manera muy franca y obvia desde los Estados Unidos, pero también desde otros partidos, otros países de Europa. Fernando Casado destacó que el fascismo es contra el pueblo, ya que intenta imponerse en las nuevas sociedades y eso hay que denunciarlo, expresó el periodista e internacionalista español. En el marco de los viernes nocturnos en los museos, la Galería de Arte Nacional se viste de gala para presentar la coral de música catalana Dulce Catalunya, del Centro Catalán de Caracas, fundada por el maestro Alberto Grau. Así lo informó Xiomara Suárez, coordinadora de eventos de la Galería de Arte Nacional, quien además manifestó que esta velada estará llena de sorpresas para el público asistente. En este viernes nocturno en los museos, hoy a las 5 de la tarde, pues vamos a tener la coral de Dolta Catalaya. Esta coral tiene conformada un año. Bueno, hoy a partir de las 5 de la tarde lo tenemos en estos espacios maravillosos como es la Galería de Arte Nacional. Y lo hermoso de esta coral, pues, es que el 20 de septiembre se va a Perú a representarnos en un festival allá de coral, que es el 15º festival allá en Perú. Pues entonces estamos orgullosos y apoyando, pues, como siempre, nuestro... El evento también contemplará la presentación de Salvarmónica Van en la sede del referido ente museístico y la literatura entrará en escena a las 7 de la noche por la presentación de la publicación titulada Miradas y Palabras sobre Caracas, para bien o para mal, recopilación de textos y encuentros organizados por el colectivo Una Sanpablera por Caracas. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y la Embajada del Estado de Palestina han programado una serie de actividades culturales para dar a conocer y disfrutar la historia, la música, la danza y la gastronomía de Palestina errante. La agregada cultural de la Embajada de Palestina en nuestro país, Nur Dahabi, nos comenta un poco más acerca de estas actividades. Bueno, durante lo que queda del mes de septiembre, a partir de desde ayer inauguramos las actividades en la Casa de las Letras. Tenemos una exposición que se llama Miradas Palestinas. Todas las actividades que tenemos ir en torno a a Palestina, tanto en la situación política que se encuentra como la cultura. Lo que estamos intentando es resaltar la cultura palestina, mostrar que Palestina, a pesar de la ocupación, sigue siendo un pueblo que canta, que baila, que escribe y que dibuja. Entonces tendremos conversatorios todos los jueves a las 2 de la tarde. El último jueves, que es el 26 de septiembre, será un cineforo, una película, un documental que se llama Checkpoint Rock, Canciones desde Palestina. Y también tendremos los lunes, a partir del lunes 16, Danza de Libertad, que se trata un poco de un taller de danza palestina, pero también con poesía. La invitación es para participar activamente en estas actividades que son completamente gratuitas en los espacios de la Casa de las Letras, ubicada en la Parroquia Alta Gracia, justo al lado del Ministerio de Educación. Son las 12 minutos. En el marco del Año del 4, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural continúa este viernes 13 de septiembre el ciclo de charlas y conciertos Cuatro Cuerdas, Una Patria. En esta ocasión se tratará el tema Historia de Cuatro Cuerdas. Rafael Salazar, músico venezolano, señala que el cuatro es la referencia musical más importante que pertenece al alma de la cultura popular venezolana. La conferencia va a hacer referencia sobre la historia del cuatro, sus orígenes, incluso desde mucho antes de la guitarra renacentista europea, del mundo musulmán, del siglo VIII, y los aportes del cuatro en la música española, que es la famosa guitarra española de cuatro cuerdas, y cómo en Venezuela se convirtió en un instrumento del pueblo, con todas las técnicas de la guitarra renacentista de cuatro cuerdas, y lo más importante, cómo el cuatro fue apropiado por el pueblo venezolano para interpretar las distintas formas musicales del país, no solamente joropo, vals y merengue, sino todos los cultos religiosos y todas las zonas del país donde el pueblo hizo suyo ese instrumento. En horas de la tarde comenzarán las actividades para conocer e identificarnos aún más con este instrumento musical en la Villa Santa Inés, sede del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural. Regionales. Continuando con otras regionales, tenemos que este viernes la exposición pictórica Personajes de un Circo Imaginario se estrena en el Museo Carmelo Fernández del Complejo Cultural Andrés Bello en el estado de Yaracuy. Juan Carlos Martínez, coordinador del Instituto de las Artes y el Espacio en la entidad, nos comenta con detalles esta exhibición. Es una propuesta pictórica bien interesante porque presenta de alguna manera los personajes que conforman el circo: payaso, malabarista, equilibrista, entre otros. De una manera que el trazo del color y la forma del dibujo destacan dentro de la pieza como algo muy importante e interesante de la obra de Antonio Monte de Oca, que viene de hace más de 20 años realizando este trabajo, y que hoy en día estas 20 obras que muestra en el Museo Carmelo Fernández se le observa una madurez al trabajo plástico que viene desarrollando Monte de Oca. A partir de las 4 de la tarde, el pueblo yaracuyano podrá disfrutar de esta muestra artística que en esta oportunidad evidencia la ruptura estética y la liberación formal de los colores y las pinceladas. 12-14 minutos. El Ateneo de Maracay presenta en sus sábados teatrales la obra Redes Asociales, integrada por el colectivo teatral de estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El director de la obra, Juan Carlos Pérez, nos comenta acerca del tema y la puesta en escena. La presentación de Redes Asociales tiene como cometido, esta obra está enmarcada dentro de los sábados teatrales en el Ateneo de Maracay. Pues la presentación está hecha por los integrantes del grupo de la Universidad Bolivariana de Venezuela y Altair Teatro Experimental. La puesta en escena habla acerca de un futuro apocalíptico donde el lápiz y el papel van a ser precisamente un mito y leyenda. Y habla un poco también acerca de la educación y la evolución de la misma a través del tiempo. En la puesta en escena se mezclan los componentes multimedia con las actuaciones en vivo de los actores. Redes Asociales mostrará el futuro de la tecnología mañana sábado 14 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Ateneo de Maracay, ubicado en la calle López Aveledo entre 19 de abril y Santos Michelena. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos el grato placer de tener vía telefónica a nuestro entrevistado de hoy. Él es Arten Isakov, agregado cultural de la Embajada Rusa. Y vamos a hablar con él al respecto de la presentación que va a tener el Gran Ballet Ruso en Caracas. Bienvenido, Arten. Muy buenas tardes a todos y agradezco esta grata oportunidad de estar con ustedes y informar sobre este acontecimiento significativo cultural que va a ser desarrollado mañana y pasado mañana en Teresa Carreño. Sí, muchas gracias por la invitación. No, qué bueno, muchas gracias por habernos aceptado y darnos todo este tiempo y estos detalles acerca de esta presentación. El ballet ruso siempre ha sido muy famoso, es muy vistoso, por supuesto, su arte y sus técnicas y su impecable desempeño ha traspasado las fronteras. Artem, cuéntanos cuántas personas viajan esta vez, desde cuándo no nos visitaba una delegación artística de esta envergadura acá en Venezuela. Si me permite dar un pequeño comentario, me gustaría, sí, por supuesto. Me gustaría informar al público venezolano que este fin de semana, por segunda vez, Venezuela uh-huh. acogerá con hospitalidad a las estrellas de ballet ruso, y para estos dos días, para el 14 y 15, están previstos dos conciertos de gala con la participación de los mejores bailarines rusos del Teatro Bolshoi de Moscú y de los teatros Mariinsky y Mikhailovsky de San Petersburgo. En total vendrán 13 solistas principales de los teatros rusos. Uh-huh. Y estos conciertos contribuirán a colaboración cultural entre Rusia y Venezuela, que empezó su nueva etapa en el año 2012. Ese año, en el marco de los Días de Cultura de Rusia en Venezuela, el público de Caracas y Maracaibo pudo conocer las magnas tradiciones de la coreografía rusa, y el programa de los conciertos consistía en los mejores logros actuales en el campo de la cultura de danza en Rusia y tuvo mucho éxito. Y esta vez al público se presentarán coreografías diversas, desde los ballets clásicos de Esmeralda, Corsario, hasta coreografías contemporáneas. Y además demostrarán unas coreografías con matices de encanto eslavo, como por ejemplo Gopak del ballet Taras Bulba y Canción Rusa. Qué bueno. Y más o menos nos puedes comentar acerca de el número de personas que vienen. Sí, en total vienen 13 personas, 13 salistas, pero claro que la comitiva es más grande, es como 25 personas en total. Todos están trabajando con todos sus esfuerzos, claro, y con toda su determinación para que el público venezolano disfrute los conciertos. Y también, además, hay que destacar uh-huh. que esta visita también se caracteriza por una particularidad. Lo que pasa es que los solistas principales del ballet ruso están dando las clases de maestría uh-huh. a los bailarines venezolanos. Y donde ellos pueden también tener esta oportunidad de recibir y estudiar técnica y experiencia rusa del ballet ruso de preparación también. Claro, claro. O sea, en esta visita vinieron los solistas, los 13 solistas. ¿También vinieron los maestros o los mismos solistas están impartiendo clases? Entonces, ellos tienen los solistas también y los maestros que dan clases. Es como, incluyendo y solistas y maestros dan clases a los bailarines venezolanos. Qué bueno esto. Artem, ¿y esto forma parte de algún tipo de convenios culturales con Rusia? ¿Están enmarcados dentro de algún tipo de convenio o intercambios que hay entre nuestras artes? Entonces, este evento se celebra en el espíritu de las relaciones estratégicas entre nuestros países uh-huh. y claro que nosotros esperamos que amplíen más los vínculos culturales entre nuestros países y para que el pueblo amigo venezolano también disfrute y conozca la cultura, la rica cultura de Rusia y sus tradiciones también. Claro, más o menos cuánto va a durar las presentaciones y de cuánto... ¿De cuántas partes consta cada una de estas presentaciones? Son de dos partes y más o menos aproximadamente va a tomar como 2 horas de actuación para cada día. a partir de 6 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño. Exacto, el sábado 14 y el domingo 15 de septiembre. Correcto. Justo ahora. Okay. Me dice producción que tiene un costo pequeño de 20 bolívares esto, ¿no? Artem, cuéntanos qué otras actividades tiene la Embajada Rusa próximamente, el ballet, aparte de que, por supuesto, nos parece muy, muy bien que estén dando clases. ¿Estas clases son solamente para bailarines del teatro? ¿A quiénes le van a estar dirigidas estas clases que vienen a dar los maestros y los solistas? En total nosotros damos 3 clases. 2 para la compañía, para los bailarines del mismo Teatro Teresa Carreño, y el tercera clase es para público general, básicamente para los estudiantes que atienden a las escuelas del ballet locales aquí en Venezuela. Qué bueno, qué bueno. ¿Y eso va a ser dónde van a dar esas clases y cuándo? También ya están celebrando aquí en el Teatro Teresa Carreño. Vale, muy bien. ¿Y otras actividades que tenga la embajada próximamente, aparte de la del ballet ruso, Artem? Estamos trabajando en fortalecerse los vínculos culturales, y claro que nos gustaría que estos conciertos sean un paso significativo para alcanzar algunas metas más altas, entonces, en niveles más altos de cooperación bilateral. Qué bueno, que ojalá que sea así, esperamos que va a ser de esa manera. ¿Y tienen algún tipo de presentación de venezolanos en Rusia? Estamos también trabajando sobre eso, para que los bailarines y los maestros venezolanos también vengan a Rusia para recibir allá algunas experiencias, para intercambiar algunas experiencias, pero ya estamos trabajando en eso actualmente. Qué bueno. ¿Y hay algún tipo de posibilidad de que se queden más tiempo estos maestros acá? ¿Van a estar solamente la temporada? ¿Cuándo parten? Lamentablemente no, lo que pasa es que ellos van a venir especialmente para Venezuela solo para 2 días, porque ya han empezado el periodo de actuaciones en Rusia, en todos los teatros, y claro, como ellos son los solistas principales, es claro que sería bastante difícil prolongar su visita aquí. Pero ellos vienen especialmente para el amigo pueblo venezolano, para que disfrute y para que conozca la tradición rusa. Qué bueno, qué bueno. Artem, muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo de parte de todo el equipo de producción y de toda la emisora que hayas tenido esta consideración en darnos esta gran noticia, no solamente de la presentación, sino de que se estén dando las clases para nuestros bailarines. Me gustaría que de tu propia voz saliera la invitación al evento del ballet ruso, tanto los días, mencióname las horas, y bueno, unas palabras a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por invitar, muchas gracias, agradezco muchísimo. Y que disfruten venezolanos las actuaciones que vamos a presentar. Muy bien, entonces recordamos, Artem, son sábado 14, domingo 15 de septiembre. Correcto. En la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde, ¿verdad? Correcto, sí. Vamos a esperar a ustedes aquí. Perfecto, muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, hasta luego. Bien, usuarios y usuarias, hablábamos con Artem Isakov, agregado cultural de la Embajada Rusa, y hablamos con él respecto a la presentación y las clases que está dando el ballet ruso en Caracas en estos 2 días a bailarines y bailarinas, y por supuesto también a otros interesados en estas artes del ballet, de la danza. Bueno, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos el apoyo que da todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a esta estación, en toda su programación, en especial al noticiero Cultura al Día. Agradecemos a todas y todos nuestros usuarios por esa fiel sintonía día a día de 12 a 12 y media. Y por supuesto a todo el equipo técnico que en la redacción y producción está Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Freire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico está el señor Luyer Loyo y les narró Kenny Castillo. Recuerden que estamos en Twitter a través de @culturaldia. Nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día y escribirnos a culturaldia96@gmail.com. Pasen todas y todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. Cultura.